Que se pueda un lenguaje que ya no produzca belleza, sino hambre infinita. Un lenguaje que por fin produzca mortalidad infantil. Un lenguaje donde nuestros ojos se desorbiten como estos monstruos sin lactancia. Palabras traídas o tiradas por las olas donde podamos sentirnos al fin, raquíticos. Se trata de inventar lenguajes nuevos. Lenguajes alegres en la desgracia. Un lenguaje obsceno, subversivo. Porque la desgracia es resignación, tristeza. La acción es nuestra única esperanza. Aprendamos alguna vez a hablar como los niños. Me ha sucedido de estar riendo con los amigos, pasando un buen momento, y de repente comprendo el peso y el horror de estar viviendo. El peso y el horror de estar viviendo. Convulsiones como respuestas. Eso es lo que queremos, que las nuevas palabras del nuevo lenguaje nos hagan epilépticos, al menos por un rato. Qué tormento, y puede ser que esté llorando y mi corazón. Para confirmar que las palabras han llegado y nos maltratan, nos cadaverizan. ¿Quién sabe? Hay muertes por reflujo que suceden, aunque uno no pueda creerlo. ¿Es bueno o es malo? Estemos seguros al menos que llegaron, que no son palabras muertas. Edificios con ladrillos de lenguaje que no sirven más que para expresar absolutamente nada. Palabras que significan, que quieren abarcar el mundo, ya no abarcan nada. Palabras que describen conferencias, y reunión. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Balbuceemos con B larga, B alta, B grande, B doblemente gorda. Balbuceemos hoy las otras palabras, las que no significan, pero expresan los ojos reventados, los dolores infinitos, los aullidos, nuestros aullidos. Aprender todo de nuevo, esa es la consigna. Aprender a ignorar todo lo aprendido, si es que hemos aprendido algo hasta el momento. Que explote toda, absolutamente toda la impostura. Toda, pero toda, junta. Y que de esos escombros nazca el nuevo lenguaje. Podrido. Una palabra interdicta, una obscenidad de los signos, de los goces infinitos y de los dolores que ya no caben en lenguajes, viejos lenguajes muertos. Cerremos definitivamente el sentido común, una gran tumba a la belleza, a los grandes gestos que nos vaciaron de sentido de algo. Un gran entierro a todo aquello que llamamos humano. Todavía que de las olas venga el resto, las palabras nuevas, los pedazos, lo que quedó afuera, lo no dicho, lo silenciado, las sílabas barrenadas que arrojamos al mar del desperdicio. Al mar del desperdicio. Me ha sucedido de estar riendo con los amigos pasando un buen momento y de repente comprendo. Qué buen momento. El peso y el horror de estar viviendo. Solo de allí la gran resurrección obscena de cunas escondidas, de cunas olvidadas, que no signifique nada, que exprese el hoy. El hoy de todos, blue, blue, blue, blues, blues. Ya vienen, atención, vienen las olas, blues, blues, blue. No significan nada, solo bluk, bluk, bluk, nada, nada, nada. Belleza de los restos de las obras, poesía de los escombros, intensidad del mar embravecido, nada más que eso. A la hoguera, pues, al medio del fuego, los lenguajes viejos ya no nos sirven. Olor a trampa y a impudicia. No soñemos con el hombre nuevo. Rescatemos de las obras, de los restos, de los desperdicios, de los escombros y de las cunas olvidadas, palabras que hemos arropado y que las olas traen. Y construyamos un lenguaje nuevo, con fuerza de obscenidad. Inventemos, por fin, la potencia de las nuevas palabras. No cambiemos a los hombres, cambiemos su lenguaje. No cambiemos a los hombres, cambiemos su retórica encallada en una playa extraviada, en un planeta inexistente. Creemos por fin un lenguaje alegre, potente, para un nuevo hombre y para una nueva mujer. Pero necesitamos arrasar con todo, arrasar con todo, necesitamos destruir todo. Viviendo el peso y el horror de estar viviendo, sentimiento, pensamiento, pensamiento, sentimiento. favor. Permiso. Hola, sí. ¿Me deja pasar, señora? Mira su lugarcito que tengo que... He de fe unas cosetas. Sí, claro. Disculpe. Ahora sí, señoras y señores, comienza Proyecto Kufk. Un programa que sirve como mal ejemplo para los jóvenes de la actualidad. Estamos transmitiendo, como siempre, desde Radio Bronca, www.radiobronca.info, 104 en los 5 momentos, tras haber podido suerte. Y el viento me susurra que el viento sigue a olvidarme. El mundo me quema, y se haga quemar. Gracias, Daniel Mauricio Mercurio. ¿Cómo le va? ¿Todo en orden, Mercurio? Qué alegría me da volver a verlo. Mire, la tristeza de volver a encontrarme con usted me produce una congoja muy alucinada. Saludamos también a nuestro... Saludamos también a nuestro productor, el inexistente Mudo Berea. ¿Cómo le va, Mudo? ¿Todo en orden? Tampoco quiere hacer declaraciones, estamos iguales. Me siento obligado, pero le confieso que nuevamente me he levantado. Incluso contra mi propia voluntad. Teléfono, si me permite y me da un minuto de paz y tranquilidad y no me aturde con tanto ruido, tanto simbolito. El teléfono es el 933594900. Seguimos siendo los mismos, aunque seamos completamente otros. Así las cosas, señora. Así las cosas, señor. Vamos a ver con qué comenzamos el día de hoy, que viene con... cargado de nada, cargado de un lenguaje inexistente, de un lenguaje obsceno, de un lenguaje pornográfico, de un lenguaje hecho de escombros, de desechos, de basura humana. Vamos al estudio B, al estudio B, por favor, vamos al estudio B. En vivo y en directo desde el estudio B, transmite esta banda de locos, banda de zarpados, los 17 hippies, señora. Escolte. ¡Qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¿Sabe también quién está? ¿Sabe quién está en el estudio R? No me lo va a creer. Sí, también están los redonditos de ricota. ¿Sabés quién es? Los Redonditos de Ricota están en el estudio B, están los Piojos también. Hoy tenemos un montón de bandas acá en todos los estudios. Maldición, va a ser un día hermoso. Esto sí que es intolerable. No se lo pierda, hasta dentro de un rato todavía. Proyecto CUF, a ver qué nos depara el infierno. Mira cómo suena, el coche. Mirá toda la banda, la gente, cómo se divierte la gente, viejo, es impresionante. En el otro estudio vamos a pasar al estudio P, que están los Piojos, en vivo también. Es todo es mentira. Mercurio, usted me está engañando. Usted como el titiritero. Usted es el titiritero. Ay, ay, ay. Dos vueltas sin pensar. Ay, ay, ay. Mirando la vida pasar. Subido en el techo de tren. Siento libertad y siento poder. Una ciudad demasiado complejo este de enfrentar. Da tu vuelta sin pensar. fantasmas, hay espejos. Las cacofonías no son más que discursos dictados delante del espejo. No me reconozco en los gestos, no me reconozco en la voz. Los espejos también reproducen los sonidos, aunque a una menor frecuencia. Por esta razón, no se oyen, pero se reflejan igual que las imágenes, y como ellas, sobreviven a la lejanía de los cuerpos. El espejo reverbera figuras y voces. ¿Quién sabe sino hasta pensamientos? ¿Son acaso míos los que tengo, los que habitan mi mente, los que me contienen? En las casas no hay fantasmas, hay espejos. Las cacofonías no son más que discursos dictados delante del espejo. No me reconozco en los gestos, no me reconozco en la voz. Los espejos también reproducen los sonidos, aunque a una menor frecuencia. Por esta razón, no se oyen, pero se reflejan igual que las imágenes, y como ellas, sobreviven a la lejanía de los cuerpos. El espejo reverbera figuras y voces. ¿Quién sabe sino hasta pensamientos? ¿Son acaso míos los que tengo, los que habitan mi mente, los que me contienen? Estoy en el manicomio. Esta noche es la noche de noches. Estoy en el manicomio. Toca. Me iba yo para el centro, dispuesta a disfrutar. Bajaba por la rambla y no sabía qué pensar. Me encuentro a un colega, le pregunto por el Paco. Y es que aún puedes casarte con una joven princesa, porque hay cosas que no cambian en Guardini, no hay sorpresa. Seré bueno, paga caro, si no pagas te la fe. No vaya mierda de argumento para un robo tan perfecto. No estaba muerto, no, no, no estaba muerto, no, no, no estaba muerto, no, no, puto ratón. en plena tempestad. El día después siempre es un día relativamente tranquilo. Ya se sabe, la resaca y el cansancio hacen que esté tirado como un muerto, como un insecto en el sillón mirando la tele, aunque me importe una verdadera mierda lo que estén echando en ella. Sin embargo, hoy me he levantado de muy mala leche y con impulsos homicidas y suicidas. Ha aflorado por fin mi odio a este mundo y a esta vida y a mí mismo por estar en ella. Pongo presuntos implicados en la cadena de música. Me gusta su voz y me gustan también sus canciones. Me relajan y quizás consiga ponerme en paz conmigo mismo y el mundo, al menos por un rato. Tengo ganas de llorar, pero no lo consigo, la rabia me lo impide. Y desearía de pronto golpearlo todo y romperlo absolutamente todo. Luego tirarme por la ventana, pero como vivo en un primer piso, no vale la pena. Odio y rabia, tristeza y derrota, cansancio y resaca. Nada vale la pena. Esto es a la vez lo que siento y la verdad, levantarse así es realmente asqueroso. O mejor dicho, levantarse a un nuevo día es repugnante. Soledad se hace por ende insoportable, a solas conmigo mismo, a solas con mis fucking pensamientos. No sé cómo distraerlos, cómo atontarlos para que no me atormenten ya más. Surge entonces la rabia ante la impotencia y la agresividad es apenas un pequeño paso que doy en este nuevo estado. Sentirse solo y estar solo no es lo mismo, pero en mi caso sí. Me siento solo aún cuando no estoy solo, pero lo siento mucho más cuando esa soledad es también física. Soy demasiado consciente de la realidad y viven los demás en un sueño de idiotas del que no quieren despertar. Cosa que no les reprocho, o soy yo el estúpido que cree ver demasiado sin ver nada. Sea cual sea la respuesta, puedo decir que nunca he pedido estar aquí y aún estando aquí solo pienso en cómo salir sin hacer ruido, sin que se note mi ausencia, como si nunca hubiera estado, y de esa manera sentir la ilusión de no haber existido más nunca. Thank you. desoriente, no me desoriente, no me cambie el rumbo más de lo me ha sucedido de estar riendo. Qué buen momento, qué buen momento. Estamos pasando un buen momento y de repente comprendo el peso y el horror de estar viviendo. El peso y el horror de estar viviendo. Nos echan a este mundo y nadie nos ha preguntado si queríamos nacer. Y así estamos. Nadie nos previene de lo que nos espera. Ingenuo pensamiento el que dice que la vida es un don, algo que deberíamos agradecer cada día que nos despertamos y cada día que pasamos y seguimos aquí. Yo pienso últimamente y empiezo a pensar que pienso demasiado, que también puede ser una carga el vivir, una pesada carga que día a día algunos de nosotros llevamos encima sin poder quitárnosla, pero deseando hacerlo continuamente. Estoy loco, señora vieja, no estoy loco. Nadie debe juzgar que mi lucidez significa locura, o quizá sí. Y por eso los cuerdos están en el manicomio. ¿Dónde estás? Tú. Baby, lo he intentado, claro que lo he intentado, pero la gracia del asunto es que he fracasado más de una vez, así que aquí sigo sin saber muy bien qué hacer. Sin saber muy bien si hay que saber qué hacer para hacer algo. Eso sí, una de las cosas que tengo más claras es que la sociedad tal como es ahora no me gusta. Vivo en ella porque no me queda otro remedio y porque al mismo tiempo que la aborrezco, la necesito, naturalmente, para subsistir. Pero no me gusta, quizás en lugar de avanzar tanto en el campo de la tecnología, de la ciencia, del consumismo, deberíamos pararnos en seco y mirar atrás, mirar lo que vamos dejando a nuestra espalda, recapacitar y meditar en si realmente estamos siguiendo el camino correcto o por el contrario estamos destruyéndolo todo a nuestro paso como Atilas de Pacotilla. Mi pesimismo, como le llaman los demás, o lucidez, como le llamo yo, es una pesada carga que tampoco pedí llevar. Es difícil vivir así, y casi merezco una medalla por, a pesar de todo esto, seguir levantándome cada día, ir al trabajo y colaborar en algo que no deseo que siga así. Si no, aniquilarlo. ¡Ay! ¡Hasta me duele, vio! La aniquilación es renovación, porque al final de ella, la vida, esa eterna e inmortal, vuelve a resurgir. Si tuviese el poder, destruiría al hombre, limpiaría de la tierra su huella y la dejaría libre para que la naturaleza recupere lo que siempre ha sido suyo. Y quizá, muy quizá, en un futuro lejano, la evolución haría que un nuevo ser inteligente poblara this planet. Porque no considero que el hombre sea un ser superior ni inteligente, creo que es un ser peligroso por su gran, casi ilimitada capacidad de contaminación y su carente capacidad de creación allí donde toca la caga, dejando un montón de mierda a su paso, dejando un montón de mierda a su paso, allí donde la toca, la caga el hombre. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nadie me avisó, mai nunca? ¿Por qué, padre, me obligasteis a nacer? ¿Por qué a cada paso que doy tengo la sensación de no avanzar? ¿Por qué pienso demasiado? ¿Por qué no puedo estar idiotizado como la gran mayoría? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pasando un buen momento y de repente comprendo el peso y el horror de estar viviendo. El peso y el horror de estar viviendo. Sentimiento, pensamiento, pensamiento, sentimiento. Alguien debería inventar vales o burlas con que canjear una acción buena por una malada. De todos es sabido que la dificultad de realizar un acto de maldad supera con creces al de realizar un acto de bondad. Las acciones bondadosas son más espontáneas, más naturales. Están dominadas por la fatídica inercia de la conducta impremeditada. Cualquier instante puede dar lugar a una acción buena. Uno se distrae y de pronto se halla obrando bien, quien más que menos desea ingresar exultante en el infierno. Pero por culpa de esta irrefragable propensión humana a hacer el bien, la mayoría veremos frustrados nuestros planes. Yo, despistado como yo mismo, al paso que voy seré santificado cuando muera. Temo esta posibilidad. Más que menos desea ingresar exultante en el infierno. Mi corazón me recuerda que he de llorar por el tiempo que se ha ido. Listo, 4.5. Contrainformación. Radio Brutal. Venimiento. Nuestras historias. Radio Brutal. Notas libertarias. Radio Brutal.

temo que me vengas a visitar y no traigas esas botas con espuelas para domar. Y es que tengo este gran temor que para sufrirte y adorarte este hecho yo. Tengo este gran temor que para sufrirte y adorarte este hecho yo. Yo debo ser un enigma del destino, un perro fiel. Hoy echado en mi costado suelo esperar que palmes o pates mi soledad. Y es que tengo este gran temor que para sufrirte y adorarte este hecho yo. Tengo este gran temor que para sufrirte y adorarte este hecho yo. Para sufrir mi corazón. Temo que las pulgas no quieran saltar, que todo lo malo que yo te deseo me pueda pasar a mí. Tengo este gran temor que para sufrirte y adorarte este hecho yo. Tengo este gran temor que para sufrirte y adorarte este hecho yo. Tengo para sufrir y adorarte, a sufrirte y adorarte. Oh, hace mucho tiempo el gallo en León Santillán, y ahora sé que en cualquier momento chupa sangre, toma sangre, ama sangre, da sangre, sin pecados, sin aliados, sangre, robótica, musical, musical, sangre, matemática, sangre, sangre, sangre, sangre poca, pobre y tonta. Vamos a ver qué está sucediendo por el mundo real, si nos da tiempo a enterarnos de algunas noticias. Mientras subsistimos, ¿cómo podemos, como las holoturias simbólicas o las muy concretas? La sangre para el viento y va, la sangre para suave. demente al tiempo y va sintiendo el pensamiento. Chupa sangre, toma sangre, ama sangre, buena sangre, sin pecado sangre, sin aliado sangre, robótica sangre, música sangre, matemática sangre. Continuamente se pregunta uno qué viene a ser yo mismo, por qué soy así. Pregunta profunda filosófica, si las hay. ¿Por qué tengo que ser tan consciente de que la vida es una mierda? Que tal como la vivimos, tal como la sociedad nos impone una rutina, unas obligaciones, unas normas, unas prohibiciones, es difícil vivir en un sinsentido. Esto no es vida. Y a veces pienso que para vivir así, mejor no vivir. Hay quien se pone metas, objetivos, cree en algo, en un Dios, en el amor. Pero es difícil creer en algo si no crees siquiera en ti mismo y en que tiene algún sentido el que cada día te levantes. Te levantes cada día, vayas al trabajo, te conviertas en una especie de máquina durante unas 8 horas y luego vuelta a casa y así día tras día. Nadie está contento y sin embargo no hacemos nada por cambiar las cosas porque no sabemos qué es lo que podemos hacer, no sabemos cuál es la solución porque no la hay. La única solución, y aunque parezca absurda, es vivir en una dulce ignorancia, ser un iluso, un estúpido que no piensa ni ve más allá que lo que alcance su mirada. No aspirar a nada más que las migajas del pastel que caigan en tus manos. Y ya está, ser un conformista, sin apenas voluntad ni decisión, una especie de marioneta que ni de moverse se preocupa porque ya hay otros, como Daniel Mauricio Mercurio, que se encargan de manejar los hilos. Y así las cosas. ¿No vale la pena? ¿Para qué? En fin. Vive uno aburrido y escéptico. La amistad, el amor, la familia. Conceptos que poco me dicen ya. Y quizás no sea por desengaños, sino porque no creo en sentimientos que son imposibles en una sociedad como esta o en una vida como esta. El hombre está condenado a no vivir en paz nunca, ahí donde vaya. Con la excusa de que es lo mejor, siempre se siente obligado el hombre a cambiar todo y convertirlo en una mierda. Así va, destruyéndolo todo y creando mierda. A su alrededor el hombre deja solamente mierda. Porque si algo hay perdurable que pueda crear el hombre es mierda, suciedad y basura allá por donde pasa. Movimiento Nacional Campesino Indígena repudia lockout agropecuario en Argentina. Esta semana, el Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina expresó mediante un comunicado su repudio al lockout agropecuario debido a que este expresa la ambición egoísta de los agronegocios, que no conformes con haber devastado y saqueado los bienes naturales para ganar millones de dólares, van por más. El Movimiento Nacional Campesino Indígena está integrado por 15.000 familias de 7 provincias argentinas que se oponen al modelo de los agronegocios propulsado por la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria y Confederaciones Rurales Argentinas, ya que impone el desarrollo de la soja transgénica, que ha devastado bosques, desalojado comunidades campesinas e indígenas, contaminado suelos y aguas y aumentado los precios de los alimentos en el mercado interno. Nuestras comunidades se ven diariamente amenazadas por matones y topadoras que responden a esta política del campo, afirman. Por ello, señalan que es necesario frenar el avance de la soja en Argentina, por lo cual entienden que las medidas tomadas por el gobierno son necesarias, pero insuficientes. En este sentido, indican que por años, desde el gobierno nacional, se ha promovido el modelo de los agronegocios, por lo que casi no se registran políticas que estén destinadas al fomento de las comunidades campesinas indígenas. En cuanto al modelo sojero, el Movimiento Nacional Campesino Indígena explica que este no es sostenible por debajo de las 500 hectáreas. Señalan que muchos pequeños productores arriendan sus tierras para el cultivo de soja a manos de un productor mayor, pero que es este productor quien afronta las retenciones y no el pequeño. Estipulan que la situación actual es una oportunidad para redefinir las estrategias de desarrollo en función de la agricultura campesina indígena, el pequeño agricultor que vive en su predio, el trabajador rural. Esa estrategia debe contar como actores fundamentales a las organizaciones campesinas y los pueblos originarios, destinar recursos a créditos y subsidios que mejoren la infraestructura comunitaria, productiva y de servicios sociales en el campo profundo, detener los desalojos de familias campesinas e indígenas, planificar la redistribución de la tierra y el repoblamiento del campo, garantizar la producción de alimentos sanos para la población y centralizar en el gobierno las exportaciones para regular los precios internos y redistribuir los ingresos. La correcta reglamentación de la ley de bosques es otro paso fundamental, afirman. Por último, aclaran que parte de las consecuencias del modelo sojero consisten en el encarecimiento de la canasta básica, ya que la soja avanza haciendo retroceder otros cultivos y elimina la mano de obra debido a que genera un puesto de trabajo cada 500 hectáreas. Es necesario caminar a la soberanía alimentaria de nuestro pueblo y eso no es compatible con monocultivos transgénicos ni con el libre mercado, sentencia el comunicado. Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real. Se imponen las noticias de Radio Mundo Real. Me parece bien, Mercurio, me parece perfecto. ¿Tiene alguna canción para ilustrar algo de folclore? Tengo ganas de escuchar, si me lo permite, puede ser. Si el número consignáramos con anterioridad, los habitantes de este rancherío deberán ser trasladados a la villa de erradicación, construida especialmente del otro lado de la ciudad, por razones de urbanidad, no sé si para sale, preservar la higiene y evitar la promiscuidad. Froilana, vengo por su mano santa a ver si nos da un remedio para curarnos del alma. Tenemos mucha tristeza, nos sacaron el ranchito, el que había hecho el Carmen en la bajada hacia el río y el Anga. No se consuela ni aunque ve que nos pusieron en una casa moderna de mosaicos y cemento, porque allí nuestras gallinas no se hallan en el patio. Y yo ni tengo tierra para mí, ya que así extraño y te no sé cómo vivir. Con la huerta me amañaba para que coman los míos, pero aquí no hay ni así de tierra para el cultivo. Tendrán más comodidad, dijo el que vino a sacarnos. El Carmen le había hecho tres lindas piezas al rancho. Y aquí nos dan una sola, pero claro, no es de barro. Mejor me callo, llama, mejor me callo. Al Carmen no le enseñaron, pero supo hacer el rancho. No hubo vientos ni crecidas que le puedan hacer daño, pero aquí mucho cemento,

mundo. ¿Dónde estarás, hermanita? Well. De nuestro pueblo. ¿Dónde estaba mi Yosita? Arriba. Nuevamente reaparece en nuestra vida. Debo estar sufriendo una especie de fobia social, puesto que la gente me da asco. Tengo asco hasta de mí mismo. Deseo una destrucción total, completa, de todo lo humano, incluidos ellos, incluido yo, ya que no soy especial ni mejor ni peor que nadie. Soy una mierda más puesta en este mundo sin mi aprobación. 27 años son más que suficientes para poder soportar todo este absurdo que me rodea y que me invade. Es suficiente ya para ver que todo lo que hacemos no servirá de nada, que ningún sentido tiene seguir sufriendo y siguiendo una rutina estúpida que no nos conduce a nada. Mierda de vida, mierda de sociedad, mierda de gente, mierda de sistema, mierda. Mi palabra favorita. Solo ella es capaz de describir sin esfuerzo mis pensamientos. Madrugo por las mañanas y pienso con ironía: bien, otro día más sobre este planeta. Levantémonos, vamos a producir la ración de basura de hoy. Me levanto. No sin un gran esfuerzo de voluntad, la cual hay que reconocer es considerable. Me pregunto de dónde sale toso. El tabaco dicen que mata poco a poco. Salgo de casa con ojos dormidos, mi mente todavía atontada, los cascos de mi Walkman en mis oídos. La música es lo único que soporto a esas horas y casi es lo único que soportaría a cualquier hora. Me dirijo con paso raudo a la estación de tren que me llevará a mí y al resto de las abejas obreras a esos campos de concentración mal llamados empresas. Cuando llego, mi cara, ya con un rictus de amarga tristeza, empeora hacia un enfado que no puedo dirigir contra nadie, porque nadie es culpable y al mismo tiempo lo somos todos, y hacia todos la dirijo. No hablo, apenas saludo. Buenos días, no para mí, desde luego. Me siento en mi cubículo, en mi celda. Me aíslo. Encima es invierno, hace mucho frío y la calefacción crea una malsana atmósfera artificial que perjudica más mis pulmones, ya jodidos por el tabaco. Al cabo de un rato llega el jefe, ese terrible bastardo que se cree algo, que se cree que nos posee, cuando realmente no tiene nada, realmente no es nada. Nada más que otra mierda con patas que camina con una falsa seguridad en sí mismo. Me río de su seguridad, me río de su ficticio poder, porque cuando la muerte llega, y afortunadamente siempre llega, nada de lo que tiene o cree tener le va a impedir pudrirse bajo tierra entre los gusanos. Com tutón. Tomo un café, el estimulante que necesito para mantenerme despierto y no caer en el sopor del aburrimiento y en un sueño que trata de apoderarse de mi ser. Un sueño que realmente sería bienvenido y mejor aprovechado que estas horas muertas de mi vida que paso aquí encerrado entre estas cuatro paredes mugrientas. ¿Por qué no dejarlo? ¿Por qué no escapar? Sí, suena bien ser libre, romper las cadenas. Pero es irreal si sigo vivo, cosa que continuamente me planteo, y tal como están las cosas, necesito dinero para comer, pagar una vivienda, y no me pienso convertir en un vagabundo porque ya es bastante dura y asquerosa la vida como para aún encima tener que depender de la caridad humana. No. Para ser libre realmente solo hay una solución, la muerte. Aunque no haya nada después de ella, cosa que no sé, es la única salida para ser libre, realmente libre. Se terminan entonces las ataduras, trabajar, pagar, llorar, sufrir, reír, soñar, enfermar, el miedo, el amor, el odio. Solo necesito un método adecuado y podré hacerlo porque hasta ahora he fallado. ¿Cómo está este muchacho, loco? ¿Cómo está este muchacho, viste, loco? Pensándolo bien, no me hubiese importado nada nacer. Si en lugar de haber nacido humano con su supuesta inteligencia hubiese nacido cualquier otro animal, me da lo mismo, cualquier animal, una hormiga, un mamut, una mosca, un elefante, pero al fin y al cabo, animal, ser que solo existe y vive, no se preocupa de mañana, no se preocupa de lo que hizo ayer. Para él solo existe la hora, Una hora que cambia según sus necesidades: comer, procrear, descansar. Así debiera ser nuestra vida. Vivir el ahora, sin preocuparnos de nada más, sin tantas normas, sin tantas complicaciones, sin tantas fronteras. Ser, existir, vivir, nada más. No deberíamos pensar tanto. No deberíamos pensar tanto. Los que lo hacemos y los que no. Felices ellos, porque ellos tendrán el reino de la felicidad y la ignorancia eternas, compañeras. Sé, lenguas, que soy egoísta y lo reconozco. Solo pienso en mí. No hago más que quejarme sin pensar en que los demás también sufren. Pues si también sufren y quieren acabar con esa agonía, ¿qué coño estamos haciendo? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y no cambiamos todo? O mejor, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y nos auto-exterminamos todos? Siento tan asfixiado, tan agobiado, ¿por qué tan aislado? ¿Por qué? ¿Quién me ha enseñado a ser así? ¿Por qué he elegido este camino de penuria y sufrimiento? ¿Alguien me podría ayudar? Solo me gustaría ser idiota para no preocuparme tanto, ser tan inteligente que desde mi superioridad no me afecte tampoco la mediocridad y la rutina. ¿Alguien tiene sabiduría? ¿Alguien la llave de la tranquilidad? No quiero morir, pero tampoco vivir así, y no existe punto intermedio, o mejor dicho, sí que existe, y en él estoy, malviviendo, una especie de zombie, un muerto en vida que no se decide por ninguno de los dos caminos porque no es capaz de llegar a ninguno de ellos. Soy así desde muy joven, casi podría decir que desde que tengo uso de razón. Es demasiado tiempo para sufrir. Siempre pensaba que cuando creciese la madurez y la experiencia me ayudarían y vería la luz al final del túnel. Incluso era demasiado romántico todavía que el amor podría sacarme de la oscuridad. Pero el tiempo pasó, los amores también, y nada me ha ayudado. Nada ni nadie, porque he llegado a la conclusión de que si hay una salida, cosa que ya dudo, debería estar dentro de mí, y que si no la he encontrado es porque esa salida no existe. Del mundo. Sobresaltado, la boceté. Detesto que me molesten cuando merodeo desapasionadamente entre las acacias de un parque exuberante. Luego, por no mandarle al cuerno, y conmovido tal vez por aquel par inigualable de ojos saltones, respondí que, a mi juicio, la mejor profesión del mundo es la de astronauta, porque, si no estoy en el error, es la única que permite escapar del mundo, dejarlo atrás. Dejarlo atrás. Respondí que, a mi juicio, la mejor profesión del mundo es la de astronauta. Estoy en el error, es la única que permite escapar del mundo. Dejarlo atrás. Dejarlo atrás. Yeah. niño se levanta con ilusión, que rápido va su corazón. Salta a la cerca como un ladrón, sale como bala de cañón. Busca al compadre y se van a navegar por el ancho mar de su jardín. Se van, firme, grita su decisión, de pelear hasta el final sin temor. De pelear hasta el final sin temor. De pelear hasta el final sin temor. De pelear hasta el final sin temor. Se levanta con ilusión, rápido va su corazón. Salta a la cerca como un ladrón, sale como bala de cañón. Busca el compadre y se van a navegar por el ancho mar de su jardín. Se van, firme, grita su decisión, de pelear hasta el final sin temor. De pelear hasta el final sin temor. De pelear hasta el final sin temor. De pelear hasta el final sin temor. Se levanta con ilusión, que rápido va su corazón. Salta a la cerca como un ladrón, sale como bala de cañón. Busca, busca, busca, nada fondo en el mar. Busca, busca, busca, nada fondo en el mar. Cava profundo, fondo en el mundo, planta una planta. Cava profundo, fondo en el mundo, planta una planta. Proyecto Kufk, acabamos de escoltar, ocultar, evidenciantemente dos canciones del mismo cantador, que es Vicentico. Vicentico, ¿me escucha bien? Está paranoico, es fácil, loco, es fácil, loco. Dos canciones de Vicentico, una de ellas cuando Vicentico cantaba con los Cadillacs. Está sonando el teléfono, el 933594900. Alguien del público, por favor, que pueda atender con nuestra secretaria. Después de haber escuchado los textos que hemos leído hoy, se suicidó. Es la quinta ya que se suicida y nos deja en banda. Como cuando juega al billarbio. ¿De qué hablábamos, Mercurio? Ayúdeme, por favor. Modo. Necesito un apuntador. ¿Puede contratar un apuntador? De las dos canciones escuchábamos Los Fabulosos Cadillacs. La canción La Vida. Es así, ¿no? Sí. Canción La Vida, La Vida de Los Fabulosos Cadillacs. Y también escuchamos otra de las canciones. Esta es La Vida, Los Fabulosos Cadillacs. En la vida no queremos sufrir, no, no. del disco La Marcha del Golazo Solitario, y también escuchamos una de las canciones de Vicentico, Solitario. Cuando Vicentico era solitario. Que rápido va su corazón, rápido va su corazón. Salta la cerca como un ladrón, sale como bala de cañón. Busca compadre y se van a navegar por el ancho mar de su jardín. Se va firme, lista su decisión de pelear hasta el final sin temor, de pelear hasta el final sin temor. Bien, dos canciones, por cierto, optimistas y en contraste, naturalmente, obviamente, con los textos leídos en el programa del día de la fecha, los cuales corresponden en su 90% al escritor francés. Qué raro un francés tan pesimista. Emilio Cioran. Émile Michel Cioran. Esta vez así, Mercurio, usted que es profesor de francés. ¿Es profesor de francés? No me estornude. Me llena todo el estudio de esputos. No, de putos, de gargajos, de... Sigue siendo Proyecto CUF. Señora, no se asuste, que el programa es así. No tiene por qué ser de otra manera, ni de ninguna manera en particular. My name is Augusto Malatesta y espero que hayáis disfrutado o desfundido de este programa que se emite viernes tras viernes en vivo desde la cueva, pero también un día de estos, creo que el sábado, hay una manifestación contra el régimen chino en Madrid. Nos informa ahora nuestro informante acá, Repsol. Te quema. ¿Y qué mes? Yo no comparto. Dado que está re loco, pobre tipo, estaba muy deprimido. El Emilio. Cerca de la revolución, tan cerca que la podemos escuchar en vivo, ¿eh? We'll be right back. fue hambre. Estoy cantando esta canción. Si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será. Yo sé muy bien que conseguiré, pero si insisto, todo. Sé muy bien, seguiré. Mientras tanto, Monsanto controla el 90% de la producción transgénica mundial. Monsanto controla el 90% de la producción transgénica mundial. Pero si insisto, sé muy bien que conseguiré. Charlie García, que se lo recuerda más por sus canciones que por el hecho de haberse arrojado desde un noveno piso, desde un noveno piso a una piscina muy petita en un hotel en Córdoba antes de un concierto. Fue en un momento que convocó a todos los periodistas, vio cuando los ídolos del rock and roll convocan a todos los giles, a toda conferencia de prensa. Pirulo va a dar una conferencia de prensa. Venite, que acá va a estar la conferencia de Charlie García. Se va a mandar un espectáculo, va a ser una cosa tremenda, seguramente, porque es un genio. Pues el hombre se arrojó desde un noveno piso. Yo debería recordárselo también por eso. A los 50 años hay que tener Zeus Cullons. Del payaso asesino, bailan el pogo del payaso asesino. Replegadas y acechando, prontas a saltar. Escuche esto. Que en 2007 cubrían 100 millones de hectáreas, de las cuales 90. Fea estrenó el documental. Ahí. Ahora sí. Radio Mundo Real. Ahí está. Monsanto controla el 90% de la producción transgénica mundial. Esta semana la televisión europea estrenó el documental El Mundo Según Monsanto, de la periodista francesa Marie-Monique Robin, que revela varios aspectos de la polémica corporación semillera, duramente cuestionada en todos los puntos del globo. La investigación, que insumió 3 años de trabajo, advierte sobre el arrollador crecimiento de los cultivos transgénicos a nivel mundial, que en 2007 cubrían 100 millones de hectáreas, de las cuales 90% están plantadas con productos de Monsanto. La directora francesa ubica buena parte de su película y un libro homónimo a publicarse en estos días en la sede de Monsanto, en la ciudad estadounidense de St. Louis, en el estado de Missouri, donde, entre otras cosas, se fabricó el tristemente célebre agente naranja que se utilizó como herbicida en la guerra de Vietnam. Entre otras cosas, la periodista visitó el Museo de los Horrores de la Dioxina, ubicado en la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh, antes llamada Saigón, donde se aprecian los impactos de ese producto sobre la población. El trabajo de realización también llevó a la investigadora, hija de pequeños agricultores, a destinos como la India, Paraguay, Brasil, Noruega, Italia y México. En una de las entrevistas incluidas en el documental, James Mariansky, ex coordinador de biotecnologías de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, reconoce que la autorización para comercializar transgénicos en 1992 tuvo un carácter político, ya que todavía se estaba en plena discusión en materia de impactos ecológicos y sanitarios. En ese sentido, el mundo según Monsanto revela oscuros y desconocidos vínculos de la multinacional con el gobierno del demócrata Bill Clinton, que ejerció ese cargo entre 1993 y 2001, y con el gabinete del ex primer ministro británico Tony Blair. Robben asegura que la influencia de Monsanto en las altas esferas de poder se remonta a épocas de la Segunda Guerra Mundial, y hace hincapié en que el exsecretario de Defensa de la administración de George W. Bush, Donald Rumsfeld, trabajó como director de la división farmacéutica de la empresa, según revela la investigación. En una nota sobre estas denuncias que publica el medio brasileño Carta Capital, se consigna que las autoridades de Monsanto se negaron a realizar algún comentario sobre las revelaciones incluidas en este trabajo. A la propia directora de la película le fue imposible obtener declaraciones de voces de la empresa. Por otra parte, uno de los capítulos del libro se titula Paraguay, Brasil, Argentina, la República Unida de la Soja. La periodista francesa ya había incursionado por esta región sudamericana y sus peculiares estrategias de integración. En 2004 realizó un documental sobre el Plan Cóndor titulado Escuadrones de la Muerte, la Escuela Francesa, que incluyó testimonios captados con cámaras ocultas de torturadores. Esto fue Noticias Radio Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Solito al corral, buscando el amo bueno, que de libertad. Nos vamos, nos tenemos que ir. Nos hemos ido. Nos vamos con esta bomba, la última bomba que les hemos tirado. El mundo ya no está en nuestras manos, está en manos de Monsanto. ¡El demonio existe! Estaba equivocado, Emil Cioran. Cioran. Esto ha sido Proyecto Kufk. Volveremos a reencontrarnos. Si todo va bien, al propio divendras aquí en Radio Bronca. www.radiobronca.info104.5 en la FM. Gracias Mudo, gracias Mercurio y gracias Malatesta también a usted y gracias a Emilio Irán y a Juan Pablo Eduardo Pavlovsky, el autor del primer texto leído. Seguramente no queda ni un oyente desde hace dos horas, ¿no? Mudo, ¿cómo van las mediciones de la poronga, Mudo?